List 3. Adecuadamente. Adequately. Agresivo. Aggressive. Nacimiento. Birth. Manta. Blanket. Presupuesto. Budget. Elegante. Elegant. Temor, miedo. Fear. Frustrante. Frustrating. Luna de miel. Honeymoon. En teoría. In theory. Naturalmente. Naturally. Predominante. Predominant. Trimestralmente. Quarterly. Máquina de coser. Sewing machine. Estricto. Strict. Asegurar. To assure. Cobrar, cargar. To charge. Contener. To contain. Descubrir. To discover. Prever. To forecast. Mantener una reunión. To hold a meeting. Saltar, omitir. To skip. Seguir en contacto. To stay in touch. Ropa interior. Underwear. Bienestar. Well-being.